Este es el ritmo cordobés de las 4:40 para vos. Ahí va. El ritmo que baila todo el pueblo, el tunga tunga de mi Córdoba lo es. Este es el ritmo que llevamos en el alma, el fuerte asunto para la cordobés. Este es el ritmo y no creo que se pierda, porque seguro que de vos se va a aprender. Por eso quiero que tú me acompañes a bailar junto el tunga tunga cordobés. Se te va metiendo de a poquito, se te va metiendo el cuarteto, ya lo ves. Metiendo mi negrita de a poquito, se le va metiendo el cuartetazo cordobés. Se te metió nomás.